Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hoy por caballar están los ánimos un poco caídos. Hemos despedido al tío Julio, así que para toda la familia, ánimo y fuerza en este trance, al igual que ánimo y fuerza a todos aquellos que estéis perdiendo seres queridos y familiares en este tiempo. Ánimo y fuerza a todos los que luchéis contra la pandemia de una manera u otra. Y me toca hoy felicitar a Juanjo de Caballar, que vive en Cataluña, me lo ha apuntado su madre Sole. Así que Juanjo, Majo, felicidades, a ver si nos vemos pronto por aquí. Al igual que todos los caballerenses que estéis fuera. Y suma tu cumpleaños el de Pepe, que fue ayer. Y la canción de hoy está dedicada a todas las gestorías, oficinas de empleo, CEAS, toda la gente que trabaja para hacernos la vida un poquito más fácil desde el punto de vista de lo social y laboral, que están trabajando duramente y arduamente para que efectivamente podamos y tengamos una vida un poquito más fácil, tanto empresarios, trabajadores, gente que necesita atención en estos momentos tan difíciles. Y la canción que he elegido es el romance del corregidor y la molinera, que recopiló Alan Lomax en Vegas de Matute. No sé si oís ya la piedra del molino. Ahí la tenéis. Para vosotros, majos. En cierto lugar de España había un molinero honrado que ganaba su sustento con un molino alquilado y era casado con una moza como una rosa tan guapa y bella que el corregidor madre se prendó de ella. La festejaba, la cortejaba, hasta que un día declaró el intento que pretendía. La molinera contesta: yo sus favores admito, pero temo que mi esposo nos atrape en el garlito, porque el maldito tiene una llave con la cual cierra, con la cual abre cuando es su gusto. Y si viene y nos pilla, nos dará un susto. Porque es un hombre tan vengativo, tan cruel y altivo, no hay quien lo agravie. Pues no se le hace una que no se pague. El corregidor contesta: yo puedo hacer que no venga, enviándole al molino, cosa que allí le entretenga, pues lo que digo, como es de trigo, porción bastante, que lo muela esta noche, que es importante. Y el romance seguiría, y aquí os dejo con la piedra de molino, porque vamos a triturar, vamos a machacar, vamos a hacer polvo al cabrón del coronavirus, amigos. Una, dos y tres. ¡Vamos!